que ha trepado hasta tu habitación. Hoy seré por ti la nota que ha compuesto toda la inspiración. Hoy seré de ti la chispa que te enciende la imaginación. Hoy te abrazaré de nuevo, abriendo paso el corazón. Buenas tardes desde los estudios de Radio Solidaria Amiga Online, actualmente en el Colegio Murtal de Benidorm. Somos las alumnas de quinto A. Hoy tenemos una invitada especial en nuestra radio. Ella es toda una campeona, Raquel Suárez Pedrosa. Venga, empecemos, que va a ser una entrevista muy interesante. Adelante con la entrevista. ¿Has decidido tú hacer este deporte o la decidieron tus padres? Lo decidí yo cuando ya fui mayor de edad. Porque cuando era pequeña, mi madre era atleta internacional y entonces yo no quería correr. Porque todo el mundo te decía, tienes que ser como tu mami. Y como mi madre era muy buena, pues me daba miedo. Así que cuando ya se me quitaron los nervios, pues decidí empezar a entrenar. ¿Cuál es tu favorita película? Gris, que no la conoceréis, tendréis que preguntarle a vuestros profes cuál es. ¿Te inspira algo para ser atleta? Mi madre, claro, tengo toda una campeona en casa, ¿quién mejor? ¿Cuál fue la carrera de obstáculos más importante que has hecho? Los campeonatos de España absolutos son todos muy importantes, pero el que más con mayor recuerdo guardo es el Campeonato de España Universitario, que quedé tercera de España. ¿Te gustaría hacer otra cosa en vez de atletismo? ¿De deporte? No, es mi favorito. ¿Cuántas medallas has ganado? Uf, medallas y trofeos un montón, pero importantes, que son los de los Campeonatos de España, 2. ¿Te gusta ir al cine? Sí, lo que pasa es que no tengo mucho tiempo para ir. ¿Qué lugares te gusta visitar? Pues la costa mediterránea es toda muy bonita. Valencia, Alicante, Orihuela. ¿Te gusta hablar otros idiomas? ¿Cuáles? Me encantaría, pero bueno, no sé mucho. De italiano me parece un idioma muy bonito. Y el inglés también, por supuesto, más muy importante. ¿Tienes hermanos o hermanas? ¿Cómo se llaman? No, soy hija única. ¿Cuál es tu animal favorito? Los perros. ¿Y tienes mascota? Tuve uno, pero se murió ya de viejecito. Y ahora, bueno, tengo ahí uno a medias con mi chico. ¿Cuál es tu comida favorita? Las patatas con huevos fritos y chorizos fritos. ¿Eras popular en el colegio? No, la verdad que no. Soy muy tímida, ahora menos, pero cuando era pequeña era súper, súper, súper tímida. ¿Tienes otros hobbies? no me queda mucho tiempo porque estoy estudiando, así que no me da tiempo a hacer muchas más cosas. ¿A quién le dedicas todas las victorias? A mi madre, por supuesto. ¿Cuándo empezaste a hacer ese deporte? Pues empecé de pequeña, cuando tenía 14 años en las escuelas, pero bueno, nada, hacíamos, era jugar más que entrenar. Y entrenar de verdad empecé con 19 años. Con una linterna y más ciega que con 15 dioptrías. Tremendo vampiro, aparecía siempre a medianoche. Rápidas salían por tu boca. Oye, oye, somos Radio Solidaria Amiga Online. Estamos en internet. Escúchanos. Te esperamos. Y ahora ya sé. Y un corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Te vas junto a la estación, yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. No se dirán. Junto a las manillas de un reloj esperarán todas las horas que quedaron por vivir. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. ¿Por qué te vas? A la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Qué querías ser de pequeña? No lo sé, cada día quería ser una cosa. Un día quería ser profe, otro día quería ser dependienta, otro día médico, otro día asesor de seguros. Quería ser de todo, me gustaba todo. ¿Cuántas carreras has hecho en tu vida? Uf, no sé, 2000 por lo menos. Muchísimas, porque ahora corro carreras populares también los fines de semana y a lo mejor corro una el sábado y otra el domingo. Entonces corro un montón. Aparte de correr, ¿qué deportes o cosas te gustan hacer? Pues me gusta estar con mis amigos, con mi familia. También me gusta un poco estudiar, ver series. Y eso, como os decía antes, pues no tengo mucho tiempo tampoco para hacer más cosas porque estoy estudiando. ¿Cuántas entrevistas te han hecho en tu vida? No muchas, 6. 6 o 7. ¿Quieres llegar a ser como tu madre? Sí, por querer sí, pero me parece a mí que como no me conceda el deseo una hada madrina, no va a ser posible. Mi madre fue muy, muy, muy buena y me parece a mí que ya no llego, ¿eh? ¿Cuántos kilómetros podías aguantar corriendo? Pues la carrera más larga que corrí fue una media maratón, que son 21 kilómetros y 95 metros. ¿Tu familia te apoyó? Hombre, claro. Tengo a mi madre, una atleta internacional, que además nunca, nunca, nunca me obligó a correr, siempre lo hice porque yo quise. Y siempre me dice, cuando gano, que soy la mejor. Y cuando quedo la última, también, que soy la mejor. ¿Cuál es tu mayor trofeo? Esas, las dos medallas del Campeonato de España Universitario y la media maratón de Coruña que gané el año pasado. ¿En el colegio tenías muchos amigos? Sí, era un cole pequeñito, éramos... Por cada clase, por cada curso, solo había 35 niños y éramos todos más que amigos, casi familia ya. Y seguimos siendo amigos a día de hoy. ¿Te gusta arreglar cosas? ¿Arreglar cosas? ¿De qué? De atletas. ¿De? De atletas. ¿Arreglar cosas de atleta? No sé. No sabes ni en casa, perdón. ¿Cómo? Repite, que no te oí. En casa, arreglar cosas en casa. Ah, bueno. No tengo mucha paciencia. Entonces, lo que quiera, tampoco las arreglo muy bien. Prefiero ponerle ojitos a un amigo y que me las venga a arreglar. O a mi padre, o a mi chico. ¿Por qué te interesaste en ser corredora? Pues desde pequeña... Desde que nací, mi madre siempre fue una atleta internacional, aprendí a caminar en la pista de atletismo y cuando me fui a Oviedo a estudiar la carrera universitaria, vivía enfrente de las pistas de atletismo. Entonces ya dije, esto tiene que ser una señal, tengo que empezar a entrenar. ¿Te gusta lo que haces? Claro, muchísimo, me apasiona. Si no te gusta correr, no te puedes dedicar a correr porque es muy sacrificado y la verdad que da... pocas satisfacciones. ¿Cuántos campeonatos has ganado en toda tu carrera? Campeona de Asturias, que antes vivía allí, fui unos 6 años o 7 años. Y campeona gallega, unos 3 o 4. ¿Qué patrocinadores tienes? Ninguno, mi madre y mi padre. Los patrocinadores están muy mal. Cuando corres, ¿en qué piensas? Muy buena pregunta. No suelo pensar en muchas cosas porque casi siempre voy con amigos y entonces cuando vamos haciendo algo que es de entrenar, que es relajado, vamos hablando, contándonos de todo. Y cuando ya hay que esforzarse en el entrenamiento, creo que no me da tiempo a pensar nada. ¿En tu tiempo libre te gusta leer? Bueno, tendría que decir que sí, pero la verdad es que no. No, pero no leo porque estoy estudiando oposiciones y entonces ya estoy todo el día leyendo los apuntes, pero sí, si no siempre tengo un libro al lado de la cama. ¿De pequeña ya corrías maratones o carreras? Qué va, nada, de pequeña no hacía nada. Hice escalada y barranquismo y montañismo, pero correr... Nada, no me gustaba mucho. Como mi madre era tan buena, pues me daba miedo ponerme a correr. En tu primera maratón, ¿cómo te clasificaste? Maratón no hice ninguna, hice media maratón. Y la primera que corrí la hice solo para llegar a la meta, porque me parecía que era larguísimo eso. Y llegué a la meta y quedé muy contenta, y quedé segunda. Y la siguiente media maratón que corrí fue la de Valencia... Y quedé octava española. Y la tercera media maratón que corrí ya, quedé primera y hice súper buena marca. ¿Cuál es tu canción preferida? Uf, pues no lo sé. Me gustan todas, no tengo una canción preferida. Quizás las de Tan Tan Go, que es un grupo que tampoco conocéis y le tendréis que preguntar a vuestros profes. ¿Y tu película preferida? La película preferida, Gris, que es una película de los años 80. ¿Nos puedes decir qué haces en un día entero desde que te levantas hasta que te acuestas? Ahora la verdad que mi vida es muy aburrida, porque como os decía, estoy preparando oposiciones, entonces me levanto, a las 8:30 de la mañana estoy en la biblioteca estudiando, a las 12 me voy a entrenar, como, me vuelvo otra vez para la biblioteca, y luego doy unas clases de gimnasia a abuelitas, a señoras de 80 años, y estoy con ellas toda la tarde dándoles clases de gimnasia, con música, bailando y de todo con ellas. ¿Qué comen los atletas antes de correr? Bueno, yo no soy muy repugnante con la comida. La gente se cuida un poquito más a la hora de comer antes de una carrera, pero yo la verdad que me da lo mismo. El día antes de la media maratón de Valencia me cené huevos fritos con patatas fritas y chistorra, y al día siguiente corrí genial, así que no hago nada especial. Intento comer un poquito de pasta si puedo, pero si no, no pasa nada. ¿Los atletas necesitan una dieta especial? Sí, necesitamos comer bastante más pasta y arroz que la gente normal y, bueno, hay que comer bien, niños, ya lo sabéis, que comer carne, pescado, verdura, frutas. Yo intento comer las 5 frutas y verduras al día, algo de pescado durante la semana y sobre todo mucha pasta y arroz, que es lo que nos hace falta para poder correr tanto. ¿Te gusta el fútbol? Nada, no me gusta nada, estoy en contra del fútbol totalmente. Me gusta el fútbol del fútbol 7, fútbol sala, eso sí que me gustan, pero lo que es las ligas estas de división, primera división, segunda, tercera, nada, no me gusta nada, me parece un negocio todo. Y no fomenta valores buenos para los niños ni para nadie. No me gusta que se le grite a los árbitros o a los jugadores, que se insulten, eso en atletismo no se ve y entonces no me gusta. No me gusta ver ese tipo de cosas en la tele ni en el campo. ¿Y te interesa ver algún otro deporte? Sí, sí que veo algo de tenis, de bádminton, gimnasia me gusta mucho, natación, baloncesto, un poco de todo. ¿Quién es tu jugador de tenis favorito? Hombre, Nadal, tenemos un supercampeón. España, ¿a quién vamos a admirar? A Super Nadal. Aparte del atletismo, ¿qué más te gusta hacer? Pues eso, aparte de estar con la familia, ir a estar en el aire libre, ir a la montaña, la playa también me encanta. Siempre que puedo me escapo a Vilanova de Arousa, que es un pueblo muy, muy, muy bonito. Tenemos allí una casa. Y vamos a Isla de Arousa, que también es muy chulo. ¿Crees que el atletismo está valorado en España? No, la verdad que no está nada, nada valorado. Gracias por preguntarlo. Nada, en España el atletismo solo nos miran cuando hay medallas o cuando sale un caso de dopaje, pero para lo demás no sale nada. Y el atletismo es mucho más que conseguir una medalla, que eso ya se ve que es muy, muy, muy complicado. Es un deporte muy duro, muy sacrificado, hay muchas lesiones y se debería valorar y apoyar muchísimo más a nivel nacional el deporte. Aparte de ti y de tu madre, ¿hay alguno de tu familia o alguna que practique también el atletismo? Sí, ahora corren todos, de hecho. Mi tío, el hermano de mi madre, también hizo atletismo cuando era más joven. Mi padre también corría un poquito y luego estuvo mal del corazón y no pudo hacerlo y ahora lo operaron y ya puede volver a correr. Mi novio también corre, viene conmigo en las carreras populares, así que ahora estamos ya, vamos, media familia metidos a correr. ¿Qué número tienes en la camiseta cuando corres? En atletismo no va con números. Estamos fichados en un club, pero no tenemos número. Llevamos un dorsal que nos dan en cada competición, pero es aleatorio. Uno puede ser el 304 y en otro el número 3. Eso da lo mismo. Lo que tenemos que correr es con la camiseta o el top y la braga, en mi caso, de nuestro club. Y en mi caso es el Ría de Ferrol, que es rojo, blanco y negro. ¿Qué te gusta más, la montaña o la playa? Uf, las dos, pero la verdad que la playa es mi debilidad. Sí, sí, me gusta más la playa, yo creo. ¿Qué carrera te gustó más? La media maratón de Coruña, porque la estuve entrenando muchísimo durante 4 meses y aparte, bueno, es otra de las ciudades grandes de Galicia, yo soy de Santiago. Entonces poder ganar en Coruña, la verdad que fue muy, muy bonito. ¿Y la que menos? La que menos, no sé. Me gusta, es que me gustan todas. Si voy a una carrera es porque me gusta, si no, ya no participo. ¿Has corrido alguna vez frente a los ojos del rey? No, el rey solo va a ver el baloncesto y el fútbol. Y el tenis también, nada. El atletismo no viene ni el rey ni la reina ni los anteriores reyes, nada. Nos tienen abandonados la realeza, ¿eh? Muy mal. Y Rajoy y todos los presidentes también, nos tienen abandonadísimos. ¿Cuál es tu serie de televisión preferida? Ahora estoy con Breaking Bad. Y también me gusta mucho House of Cards, que es, bueno, es una serie más de política, no creo que la conozcáis. ¿Correr te parece difícil? Qué va, correr es súper fácil. Lo difícil es ir a entrenar todos los días, que eso sí que es difícil. ¿Vives en una casa o en un edificio? Vivo en un piso. Estoy de alquiler, vivo en un piso de dos plantas y somos poquitos vecinos. Y viven los dueños de mi piso encima, así que nada. Y está al lado del campo, así que al final es casi como si fuera una casita. Somos Radio Solidaria Amiga. Estamos en internet. Escúchenos. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí. Sí. ¿Cómo te sientes psicológicamente y físicamente al terminar una carrera? Cuando lo haces mal, pues no te sientes bien, la verdad. Pero bueno, tienes que coger fuerzas para seguir entrenando y hacerlo mejor la próxima vez. Y cuando llegas a la meta y cumples tu objetivo, vamos, es fantástico. Te dura el subidón un mes entero. Ahí sí que ya no cuesta ir a entrenar ni nada, vamos. Estás por las nubes. Cuando quedas primera, ¿qué sientes? Pues eso, es genial. A todo el mundo le gusta que nos aplaudan, que nos miren, y eso, cuando ganas una carrera que es importante y que preparaste y que hay mucho público, pues es genial, es fantástico. Si hiciste la marca que querías y todo, pues genial. ¿Te has caído en alguna carrera? Sí, hago 3.000 metros obstáculos, esa es mi especialidad. Y bueno, no sé si lo sabéis, pero los obstáculos no son vallas. Las vallas y las tocas se caen, pero los obstáculos no. Son como unos troncos de madera que son durísimos, y si los tocas te vas tú al suelo y, bueno, te haces bastante daño, te puedes... Lo menos que te pasa es que estés 3 días con la rodilla hinchada. Y la verdad que sí que me he caído bastantes veces. También porque los corro muchas carreras de obstáculos a lo largo del año. Entonces, al final, cuando vas ajustando para hacer muy buena marca, pues al final te pasa... como a Marta Domínguez en el último obstáculo del Campeonato del Mundo, que te caes, pero bueno. ¿Nos puedes contar alguna anécdota de alguna carrera? Pues del tema de caídas, cuando antes vivía en Asturias, estaba corriendo el Campeonato de Asturias de clubes y yo iba por mi equipo, que era el Oviedo antes. Iba primera y le sacaba, bueno, 2 vueltas a la segunda. E iba a hacer una marca buenísima para ponerme primera de España. Y a falta de una vuelta, estaba lloviendo, me daba miedo apoyar en la ría, porque son 6 obstáculos y uno tiene una ría, o sea, tiene un charco de agua delante. Entonces ahí apoyas el pie y te impulsas para no meter el pie en el agua. Y como estaba lloviendo, me daba miedo pisar y pensé, a que aún me caigo ahora, y como lo pensé, pues me caí. Metí la cabeza debajo del agua, bueno, me sumergí, abrí los ojos debajo, y dije, bueno, venga, levántate y corre, que total, le sacas un montón a la segunda y hay que hacer los puntos para el equipo. Me levanté, salí corriendo como una loca, llegué a la meta súper mareada, vi la marca, no sabía ni lo que había hecho del mareo que tenía. Fui corriendo con mi entrenador como una loca. ¡Ay, hice la marca o no hice la marca! Y mi entrenador, pero Raquel, si hiciste 10.50 y tal. Yo ya no sabía ni la marca que había hecho ni nada. Bueno, tenía un mareo. Hasta 2 horas más tarde no me enteré que me había puesto dentro de las primeras en el ranking y había hecho ya la mínima para el Campeonato de España. ¿Quién te ha acompañado a las carreras? Antes iba con mi entrenador cuando estaba en Oviedo y ahora casi siempre voy con mis padres. Porque mi madre, como corre también conmigo, en casi todas, pues ya se anima a venir siempre. ¿Qué sueles correr? ¿Por zona montañosa, rocosa, plana o empinada? Yo si puedo, plano del todo. Para entreno en la Alameda de Santiago, que es un sitio bastante, bastante llanito, de tierra. Y si no, también voy a un camino del río que tenemos aquí cerca de Santiago, que también es llano y es tierra. Pero para competir, compito en carreras de asfalto y luego en la pista, que es tartán. ¿Te han llamado alguna vez de la selección española de atletismo? Nada, todavía no tuve llamada yo de la selección española, nada, no. Sí que he participado con la selección asturiana, la selección gallega, en campeonatos de España, pero nada, internacional todavía no he sido, ¿no? ¿Te gustaría? Claro, por supuesto. A ti seguro que también, ¿no? ¿Hay alguno de tu familia que no te apoye? No, que va, me apoyan todos. Desde el principio te dije, desde cuando quedo primera hasta cuando quedo última, siempre me dicen, eres la mejor, fantástico, genial. Lo importante siempre es dar lo mejor que puedas, esforzarte, y si lo intentas, eso ya es lo que vale. ¿Te han pedido alguna foto por la calle? Cuando estamos en competiciones, sí, sobre todo cuando iba a crosses internacionales, pues sí que nos pedían autógrafos cuando llegábamos a la meta y bueno, fotografías cuando estoy en carreras, la gente, como suelo estar en el podio de las carreras, pues me piden si me puedo hacer una foto con ellos, con la familia o con la niña pequeña o... Sí, son muy majos. ¿Cuánto suele tardar una carrera? Pues depende. 3.000 metros obstáculos, que son... Eso, son 3 kilómetros saltando. Lo hago en 10 minutos 45 segundos. Y la media maratón, que son 21 kilómetros y pico, pues ya tardo 1 hora 20. 1 hora y 20 minutos. ¿Te gusta la casa vecina? Sí, ahora no lo veo tanto porque no me coincide bien de horario, pero sí, son muy simpáticos todos, el rancio, el portero, todos son simpaticísimos, todos los personajes. Me río mucho con esa serie, sí. ¿Allí donde vives te admiran? Sí, como voy a eso, muchas caras populares, la gente sí que me conoce mucho y sí que está muy pendiente de mí, de lo que hago, de mis resultados deportivos y todo. ¿Has conocido a algún famoso? Conocí a King África y a José Merced. Que no me quiso cantar nada King África, no sé por qué. Estaba allí, me invitó a una caña, pero no me quiso cantar nada. ¿Quién cocina en tu casa? Cocino yo todos los días y de vez en cuando mi chico también, que le da muy bien a la cocina, a las lentejas y estas cosas. Si no existiera el atletismo, ¿a qué te dedicarías? Bueno, yo soy geóloga, estudié geología en Oviedo y estuve trabajando en las horas del AVE. Entonces me dedicaría a la geología, aunque ahora estoy opositando para trabajar en la Xunta de Galicia. Antes de salir a correr, ¿estás nerviosa? Antes de una carrera muchísimo, claro. Pero mucho. Y se me puede dar por no hablar nada o por ponerme a hablar como una cotorra sin parar, que mis compañeros ya me dicen, anda, venga, vete por ahí, cállate un poco. Sí, me pongo muy nerviosa. Porque lo quieres hacer bien y entonces siempre te pones un poquito de presión. Si pierdes, ¿no te pondrías triste? Sí, a veces sí. Si es porque enfoqué mal la carrera, por un error mío, pues sí que me entristece no saber haberlo hecho mejor. Si es porque estás enferma o lo que sea, pues bueno, son cosas que pasan. A entrenar más y la próxima carrera saldrá mejor. ¿Cómo haces para aguantar tanto la respiración cuando corres las medias maratones? Hay que respirar, ¿eh? Hay que, cuando se corre hay que respirar mucho. No aguantamos la respiración, nada, nada. Hay que respirar por la boca, fluido, tranquilamente, respirar mucho. ¿Qué haces cuando te entra el flato en mitad de una carrera? Uf, pues enfadarme con algo, no sé. Pues nadie sabe por qué da el flato, entonces... En realidad no sabemos muy bien ni qué hay que hacer para que se te pase, ni para que no te dé. Hay muchas teorías, entonces ninguna es la acertada, nadie tiene la solución. Lo que solemos hacer es agarrar el punto que se dice, le pones la mano ahí y lo agarras y respiras muy, muy tranquilamente a ver si se te pasa, pero no sé si eso vale para algo, ¿no? ¿Un atleta gana dinero? Bueno, a ver, yo no me quejo porque veo muchas caras populares que tienen premios económicos y, bueno, era para sobrevivir, pero no se gana, no son futbolistas ni son tenistas, no se gana ese dinero. De hecho, por poneros un ejemplo, si tú haces el récord de España, te pagan 6.000 euros y el récord de España es una cosa muy difícil que se bate una vez cada 10 años y el premio que te dan la federación... Son 6.000 euros, que eso, bueno, un futbolista, un tenista le da la risa porque lo gana en media hora. ¿Crees que ganar un premio es lo más importante de una carrera? No, de hecho, yo tengo muy pocas medallas porque los campeonatos importantes no se dan medallas ni trofeos y es muchísimo más complicado. Y mi carrera más que más mérito tiene... Fue un noveno puesto que saqué en el Campeonato de España absoluto, que son estos campeonatos que salen por la tele, y quedé novena y es muchísimo más importante que quedar primera, que sacar un trofeo o otra carrera menos importante. En las carreras importantes de verdad no hay trofeos, ni hay premios, ni hay nada, es satisfacción personal. ¿Cómo se llama tu novio? Martín. ¿Te consideras buen atleta? Sí, no tengo quejas. Yo creo que no soy... Está claro que mi madre fue una atleta internacional muy buena. Algo tuve que heredar, pero no tengo el tiempo ni quizás la fortaleza que tuvo ella para dedicarse solo a entrenar. Y no entreno mucho, la verdad. Mis compañeras entrenan dos veces al día, yo ni siquiera entreno todos los días una sola vez. Entonces, bueno, para lo que entreno yo creo que soy buena. Podría serlo más si entrenara más, pero bueno. ¿A los cuántos años te decidiste para correr? Con 14 años empecé en una escuela de atletismo, pero vamos, hacía salto de altura, otro día lanzaba peso, longitud, marcha, el 3.000, que era lo que menos me gustaba, pero me obligaban a hacerlo porque como mi madre era fondista, yo también tenía que hacerlo. Y cuando yo estaba en Oviedo, con 19 años, ya fue cuando me decidí a entrenar. ¿Quién es tu actor o actora favorita de cine o películas? Pues me gusta mucho Brad Pitt. Y luego a nivel nacional, Bardem me parece que es un actorazo. Y bueno, Penélope Cruz, evidentemente. No sé, no tengo muchos actores y actrices favoritos. ¿Y de cantantes? De cantantes me gusta mucho Sam Smith, me gusta Jason Derulo, me gusta Vetusta Morla, me gusta Lori Meyers, Joel López, Iván Ferreiro. Estos son gallegos, igual no los conocéis. ¿Conoces algún deportista famoso? De atletismo, sí. De atletismo conozco bastantes, porque coincido con ellos en campeonatos de España. Pero internacionales aún no tuve la suerte. Bueno, estuve con el Guerrú una vez, que fue mejor atleta de todos los tiempos de fondo. Coincidí con él una vez en el País Vasco, un cross internacional, y con el hermano pequeño de Bekele, que bueno, ahora ya es el que conoceréis vosotros. El otro ya se retiró. ¿Cómo se llama tu mejor amiga? Tengo dos, se llaman Eva y Sofía. ¿Tu madre te da consejos? Un montón, no para de dármelos, aunque no se los pida, está todo el rato dándome consejos. Entrenamos juntas, mi madre y yo, todos los días, y no compartimos entrenador, cada una tiene el suyo. Entonces mi madre pues siempre aprovecha para darme consejos desde su punto de vista de como atleta, y luego aparte, bueno, con todos los años que lleva ya entrenando, pues sabe muchísimo más que yo y participó en campeonatos mucho más importantes y entrenó mucho más que yo, entonces sí que me asesora mucho. ¿Qué tipo de música te gusta más? Me gusta más la música indie, que son estos grupos Vetusta Morla, Lori Meyer, Zahara, Joel López, Andrés Suárez. ¿Es difícil que te comparen con tu madre? Para mí es duro, por eso no me atreví a empezar antes a entrenar, porque sí que desde pequeñita me estaban diciendo: tú de mayor tienes que ser como tu mamá, tú de mayor tienes que ser como tu mamá. Y claro, yo en mi casa veía que mi mamá entrenaba muy duro todos los días, estaba muy cansada porque ella entrenaba mañana y tarde, y aparte tenía que trabajar porque solo con lo que ganaba el atletismo no les llegaba. Y es duro que me comparen con ella, porque yo creo que ya tengo 33 años, si no lo conseguí ahora es muy difícil que llegue a alcanzar sus marcas. Ella fue una persona internacional durante, no sé, 17 años o una cosa así. Desde los 14 años fue campeona de España. Entonces, claro, es una dura comparación, la verdad. Pero no me molesta, ¿eh? No me molesta para nada. Hay que aprender a sobrevivir también con que te comparen, y aunque tú no hagas lo mismo, no pasa nada. ¿Has salido en algún canal de televisión? Sí, cuando estaba en Asturias sí que me hacían allí más entrevistas, porque, bueno, allí entrenaba un poquito más y entonces destacaba un poquito más a nivel nacional que ahora. Y aquí también, en televisiones locales y en la televisión autonómica gallega, también he salido en entrevistas. Cuando te gana una amiga tuya en una carrera, ¿te enfadas con ella? No, claro que no. En el atletismo no nos enfadamos porque nos gane alguien, sea amigo o enemigo, porque si alguien te gana es porque entrenó muchísimo más que tú, o a lo mejor entrenó lo mismo que tú pero enfocó mejor la carrera. Pero si te ganan es porque entrenó mejor que tú y ese día estaba mejor que tú, entonces te alegras por esa persona, porque tú sabes que entrenar cuesta mucho trabajo, es sufrir, te cansas, tienes lesiones, tienes que descansar. Entonces, si alguien te gana, sabes que se lo merece, porque en atletismo nadie te gana por casualidad, te gana porque entrenó duro. Y si tú valoras lo que tú entrenaste, valoras muchísimo más esa otra persona que entrenó más que tú. Entonces yo me alegro un montón cuando mis amigas o las que no son mis amigas me ganan, porque sé que se lo merecen. Hola Raquel, buenas tardes, soy Diego, el tutor de estos chicos. Hola, buenas tardes. Es un placer conocerte, la verdad es que tienes un currículum y un palmarés largo, muy largo. Muchos logros, muchos éxitos, enhorabuena. Gracias. Bueno, ya estamos acabando, te quería hacer yo las últimas preguntas antes de despedirnos de ti. La primera, ¿estuviste en los últimos campeonatos de España al aire libre en Castellón? No, llevo 2 años sin participar porque, bueno, eso, estoy preparando unas oposiciones para la Xunta. Son ya inminentes, son dentro de un par de meses, y me estoy dedicando mucho más a estudiar que a competir, y estoy muy nerviosa preparando la oposición porque tengo muchas ganas de sacarla y es muy complicado, que hay muy pocas plazas. Entonces ya voy a entrenar a un nivel más bajo, ya no me canso tanto entrenando para poder estudiar luego bien en la biblioteca, y claro, eso no me permite llegar a hacer la marca para estar entre las mejores. Estuve muy cerca este año de participar, de que me repescaran, pero bueno, así creo que no hubiera ido porque no me encuentro ahora mismo como para dar ese, para dar la talla en esos campeonatos. Muy bien, veo que tienes claro lo que quieres, te marcas un objetivo, sí, vas a por él a muerte. Claro, claro, por supuesto. Si se hace algo, siempre hay que tener determinación. Si se hace, se empieza, y si hay que hacerlo, con ganas. Porque si no haces algo con ganas, es mejor que no lo hagas. Totalmente de acuerdo. Más cosas. Si tuvieras que elegir solamente un destino para viajar, ¿cuál sería? Quédate solamente con un viaje. Nueva York. Tengo muchísimas ganas de ir allí a pasar un mes y recorrérmelo entero, todos los barrios, todos los pueblos de alrededor. Me encantaría conocer desde las ciudades de dormitorio que tienen hasta el pleno Manhattan. Es una ciudad que no sé por qué me gusta mucho, me llama mucho la atención, me encantaría poder ir. Muy bien, y bueno, ya para el final la pregunta más difícil, ¿no? Ya que ellos te han preguntado cosas más fáciles, talla es un poco más filosófica. ¿Qué cosas crees que hacen que la vida merezca la pena ser vivida? ¿Qué te da más ilusión? ¿Qué te crea más, no sé, más entusiasmo? A mí todo. Yo intento disfrutar de todos los pequeños detalles de la vida. O sea, me hace la misma ilusión. No sé, ganar una carrera, que me venga una de mis alumnas que tiene 80 años a darme un beso cuando llega a clase. Yo creo que la vida es disfrutar todo el tiempo, dar todo el tiempo lo mejor que puedas. A veces es difícil, pero bueno, hay que intentarlo todo el tiempo, dar lo mejor de uno y dar cada momento. Todo es importante. Creo que tienes la filosofía de vida adecuada, ¿eh? Muy bien, la comparto. Pues nada, por mi parte, nada más que añadir. Otra vez encantado de conocerte y bueno, despedimos el programa ante este paso con nuestra presentadora, con Mala. Show me your revolution. Show me the revolution of ¿Te ha gustado la entrevista? Sí, me ha gustado mucho. He pasado un rato muy, muy divertido y muy agradable con todos vosotros. Muchas gracias. Ya lo creo que sí. Ahora solo nos queda dar las gracias a nuestra invitada por venir a nuestra radio. Gracias por haber venido a nuestra radio y esperemos que te haya gustado esta entrevista. Y a los radioyentes les esperamos el próximo viernes a las 15:15 con una nueva entrevista. No nos vayan y feliz fin de semana. La noche se vuelve de esparto, cuando llega la despedida, hay un hueco a medida para el polizonte. Se marchó lejos de su casa, con el corazón en rodaje, a cambio de ese pasaje, vendió su alma al diablo. Hoy de nuevo le vi pasar, algo triste pero amable, siempre infatigable, tras el pan y la sal. Hoy de nuevo le vi pasar. Tenía los ojos alegres, alguien le dio noticias breves de su pueblo natal. El pecado.